Francisco Barba Gutiérrez declaró en el juicio de las brigadas. Ayer cerró la etapa de testimonios de sobrevivientes y familiares que se desplegó por más de 2 años. El juicio busca juzgar delitos de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos del conurbano en Avellaneda, Quilmes y Banfield. El ex intendente de Quilmes, referente de la UOM, en 1975, con 23 años, era trabajador de la empresa Sayar y militante de la Coordinadora de Sindicatos en Lucha. Ayer declaró desde el sitio de memoria y contó su secuestro y su paso por el ex centro clandestino de detención Pozo de Quilmes. Fui detenido el 9 de agosto del 75 en la vía pública cerca de la fábrica Sayar, donde yo trabajaba, por un grupo de personas en auto, bueno, parecían que eran privados. En realidad tenía que ir a encontrarme con unos compañeros para ir a un plenario sindical. Cuando llegamos acá, bueno, acá en esta casa, no vimos desde afuera porque estábamos vendados y era el Pozo de Quilmes, pero nos sacaron ahí para preguntarnos, para torturarnos en realidad. Nos dejaron sin ropa. Me parecía que había gritos de otras personas, pero no pude identificar quiénes. Su declaración fue movilizante, ya que Gutiérrez estuvo detenido hasta el 17 de diciembre de 1982. Fue secuestrado por la AAA y la dictadura lo puso al borde de la muerte en varias ocasiones. Gutiérrez contó lo que sucedió en la fábrica Sayar de Quilmes luego que detuvieron a todos los delegados. Con el golpe militar habían cambiado al gerente, que yo creo que era bastante accesible, por uno que era supuestamente militar, se llamaba Martínez Rivier. Y que sí, él tuvo una política muy dura, se paseaba con un látigo, ya nosotros estábamos presos. Y durante el golpe militar, los compañeros hicieron un paro porque le anunciaron de que le iban a quitar las horas extras, le iban a quitar de todos los premios, etc. Y bueno, y ahí vinieron los militares y le dicen que, bueno, que se terminó todo, que acá que tiene que trabajar, que pin, que pan. Le dijeron al gerente, ¿qué pasa? ¿Cómo nos sacan a todo al patio de esta manera? Estábamos trabajando. Y entonces sale el gerente, Martín Riviera, y crepa, no sé si un coronel, un mayor, y le dice que bueno, que paren porque esto es una empresa privada, que está trabajando. Y el militar le dice, bueno, pero ¿usted cómo se llama? Fulano de tal. Le dice, ah, pero si usted me trajo la denuncia y la lista de la gente. Juan Manuel Martínez Rivier, jefe de personal de Sayar, tras la intervención militar ocupó el rol de director, seguramente por la tarea de entregador relatada. Francisco Gutiérrez lo corroboró estando detenido en la unidad 9 de La Plata, donde posteriormente compartió momentos con otros trabajadores de la empresa. Ahora en el juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, se declaró un cuarto intermedio. Será hasta el 5 de septiembre, donde comenzarán las siguientes 9 audiencias con los alegatos de las querellas. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.